pues, el pollo irra. Thank you. Solventar el potencial producido. Sí, ya no. Le dio tendinitis dos temas. ¡Ah, lesionado, lesionado! Ya todo ya. ¿Tú qué tal por mañana? Mucha paja, hermano, mucha paja. Chemo trabaja pegándole los baretos al mundo. Ojalá, hombre. Ay, ¿cómo no? ¿Cuál? En el último rato. Fuera de esta atmósfera. eso. Todo lo que soy es lo que siento. Todo lo que he vivido y no lo niego. Con los pies sin suelo toco el mundo y vuelo fuera de la atmósfera. Que me caiga un trueno, que todos volemos fuera de esta atmósfera. Thank you. suena muy bien. Sí, claro, suena muy bien. Los cambios de velocidades los manejaron todo profesional. Gracias. Saque agua, paz. Agua en vidrio. Agua en vidrio. No tenía limoncitos por ahí. Enrique, toma preta y esa. Hay que chuparle. sentido, tampoco al final. La oscuridad, la oscuridad, la oscuridad. no estallar todo el coro al principio, sino al final. Ya no tengo frontera, ni idea de clase afuera, y es lo que me queda, amar, entrar y sonreír. No, disculpas, weón. Si a veces soy con una caja de pollo, si weón. ¿Cómo así? Cuchillo. Vamos a final. Porque el mejor está viviendo algún buen infierno.